La empresa agropecuaria Cítrico Sola ejerce un rol importante en el impulso al desempeño de las miniindustrias. Raúl Bárcena González, director de la entidad, precisa de los resultados productivos con impacto económico. Esto es una unidad que por sí fue la unidad comercializadora nuestra, que por ende comercializaba todos los insumos a los productores. Al surgir Gelma, esta unidad decrece sus ventas totalmente, porque bueno, la comercializa Gelma ya, las producciones que comercializa adelante, y al llegar a esta nueva miniindustria, tenemos que decir que fue un renacer para siempre para la empresa agropecuaria y Cítrico Sola. Primero, es lo más importante que puede haber en una empresa, la producción, el ciclo terminado, es decir, de las producciones, para lograr los picos de cosecha y eso, lograr almacenar, es decir, curtir, almacenar, hacer jugo, hacer néctar, para enfrentar todo lo parte del desarrollo. Esta es una unidad que ya había vendido 1 millón, pero vendió 3 millones el año pasado. Es importante hablar hoy de la atención y la preparación que tienen estos productores para contribuir con sus producciones y sobre todo las fincas que hoy tributan a esta miniindustria. Hace 4 años para acá se viene un movimiento muy grande con la parte de los cítricos, los frutales. Hoy ellos ven una seguridad, que las producciones que antes tenían que echar como desecho a los animales, a los puercos, que no tenían su comercialización, hoy tienen la comercialización de la fruta bomba. Les permite que la fruta bomba no tenga que llegar a la maduración. Trabajamos la maduración nada más para el turismo y no se enferman la fruta bomba porque tienen la entrega. Y entonces nuestra unidad coge desde la fruta bomba pequeña hasta la fruta bomba más grande. Por tanto, antes la pequeña se perdía, no había comercialización para ella. Hoy es un reto que tiene la empresa en seguir apoyando a estos productores. Han entrado algunos sistemas de riego, se han hecho pozos y hay una perspectiva grande en la empresa para lograr cítricos frutales, porque la empresa no debe quedarse con esta sola miniindustria. Nosotros tenemos que lograr montar la nave en curtido, que ya están haciendo los compañeros de ATM, y debemos también solicitar la entrada de más miniindustrias. Hoy nosotros con esta que tenemos no logramos enfrentar el turismo que se nos avecina, con cara al turismo, vista al turismo. Tenemos que ir pensando porque habrá que curtir más productos, habrá que trabajar más los frutales para lograr enfrentar todos los retos que tiene la empresa. En la actualización del modelo económico cubano y el acercamiento de las unidades productivas al proceso de elaboración de dulces, refrescos y sirope, destaca en la miniindustria el Tuabaquey, unidad que produce con eficiencia. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón.